10:46, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Lo cierto es que ya teníamos previsto en el día de hoy, como suele ser habitual, cada viernes prácticamente, comentarles las citas previstas dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio en nuestra localidad, y para ello pues teníamos previsto conversar con el delegado municipal de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, a quien tenemos en cualquier caso al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Nos vamos a referir simplemente de forma muy breve y rápida, pero en cualquier caso queríamos comentar como cada viernes esas citas programadas por el Ayuntamiento, citas culturales. En este caso, por ejemplo, una cita que va a llegar esta noche en el jardín, o por ejemplo incluso una cita que está prevista, una entrega de premios en unos instantes en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero evidentemente los acontecimientos de la jornada de ayer noche, esos atentados han dejado en un segundo plano, lógicamente, cualquier otro tema, y simplemente por hacer referencia además algo que nos ha dejado, ¿no?, a todos impactados, sin duda, en nuestro país, esos atentados que son los más importantes desde el 11M, hace 13 años. Y en ese sentido destacar, ¿no?, que a través de diversas convocatorias por parte de las federaciones, municipios, tanto andaluza como a nivel nacional, llegan convocatorias a las que se va a sumar el Ayuntamiento de Ubrique a las 12 del mediodía como rechazo, como repulsa de esos atentados, tanto en Barcelona como en Cambrils, y también en solidaridad con las víctimas, ¿verdad? Pues sí, a las 12 tendremos esta concentración en la plaza del Ayuntamiento, y como bien ha dicho, pues consternado por esa lacra que viene actuando desde hace ya bastante tiempo y no nos deja tranquilos a ningún, en este caso pues ningún español estamos tranquilos, pero bueno, esperemos que poco a poco se solucione y que hoy a partir de las 12, como te he dicho, pues tendremos esa concentración y todos los que nos quieran acompañar en la plaza del Ayuntamiento pues estaremos en esta concentración que se ha convocado. Así que ya decimos, convocatoria que se hace por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que además se ha sumado a esos 3 días de luto oficial anunciados por el gobierno de nuestro país y que comenzaban ayer a medianoche hasta el próximo día 20 a las 12 de la noche. Supongo que cuando además suceden este tipo de actos de barbarie, todo queda en un segundo plano e incluso ahí puede haber la tentación de paralizar o de no llevar a cabo otras actividades que están previstas. Puede pasar en muchos lugares de nuestro país, pero también por otra parte no se puede paralizar todo, hay que intentar continuar, ¿no?, con la normalidad y no dar juego a lo que pretenden precisamente los terroristas. Y en ese sentido, hablando un poco de otras cuestiones, por ejemplo, actividades, ¿no?, que estaban planificadas para el día de hoy y que en este caso, por ejemplo, se van a desarrollar. Estamos hablando de un festival de música que llega, ¿no?, tanto hoy como el próximo viernes en nuestra localidad, en la Plaza del Jardín, ¿verdad? Pues sí, como bien has dicho, ellos lo que intentan es que se paralice todo y ser el centro de atención, y nosotros al fin y al cabo lo que seguimos es con la normalidad, no con las ganas que se espera, pero bueno, ahora a las 11 de la mañana pues tenemos una entrega de premios del concurso de fotografía del yacimiento, y como bien has dicho, esta noche y el próximo viernes pues tenemos ese festival musical de los grupos de Ubrique, en el cual pues teniéndolo todo organizado y preparado pues seguiremos adelante para así intentar eso, trasladar la normalidad, y que creemos que es lo que se debe de llegar, ya que lo que intentan ellos es paralizarlo y nosotros tenemos que contrarrestar de la manera de seguir adelante. Un segundo festival de música de Ubrique, estoy seguro que esta noche habrá alguna muestra de recuerdo por parte de los grupos, seguro en ese sentido. Pues hay que decir que a las 10 de la noche va a tener lugar esta primera cita, porque van a ser 2 conciertos, ¿verdad?, tanto hoy como el próximo viernes. Hoy, a partir de las 10, con La Buena Mujer, En Cuero y Rumba Canalla. Todo con entrada libre y en la Plaza del Jardín, ¿no? Pues sí, como bien ha dicho, comenzará Carmen con La Buena Mujer, la tendremos 10:30 comenzará. Se ha trabajado un poquito más para lo que es tenerlo todo a punto. Y nada, esperemos que todos los ensayos que vienen realizando esos grupos briqueños pues nos hagan hoy a partir de las 10 de la noche pasar un rato amable y distraído, y eso, disfrutemos de su música que tanto tiempo le dedican, y sobre todo eso, una noche placentera que con estas calores que tenemos, pues creas que no nos viene bien un rato de relax y de frescor. Y una apuesta por la música, por los grupos ubriqueños, que ya decimos, el segundo año en que se realiza este festival, que continuará el día 25 ya con Rafa Vega, el Inspector Gachó y Fedi, la banda Florido, ¿no? Pues sí, esos son los tres. Ayer teníamos una pequeña duda porque Rafa no sabíamos, tenía una actividad fuera, no sabemos si llegaría o no llegaría, pero bueno, estamos intentando darle solución, si bien él no viene, otros artistas ubriqueños que ya este año han presentado nuevo disco, como puede ser José de Lola o algún otro compañero, pues creemos que para completar ese festival de música, como bien ha dicho, seguimos apostando por esa cultura musical que tenemos aquí en Ubrique, y creemos que esos grupos tienen que tener su sitio. Y como bien te he dicho, pues en caso de que Rafa no pueda estar con nosotros, estará otro grupo, y siempre tendremos tres y tres, que creemos que es lo acorde para que el tiempo cumpla y nos haga pues pasar una buena noche. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, simplemente queríamos hacer ese recordatorio. Habría múltiples temas, sin duda, de los que hablar con José Manuel, de preparativos de feria, pero de todas maneras ya nos ha estado comentando los últimos días. Ayer además fue el último día del plazo de entrega para el cartel de feria. El lunes también llegará esos toboganes acuáticos, pero bueno, habrá momento de referirnos a ello. Le agradecemos que nos haya acompañado, porque en unos minutos, son las 10:53, bueno, pues a las 11 está convocada esa entrega de premios que nos decía del segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, allí en el ayuntamiento de nuestra localidad. Así que, José Manuel, especialmente en el día de hoy, muchísimas gracias por habernos tenido también ese hueco para atendernos y ofrecernos esta información sobre la cita musical que llega tanto hoy como el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.